soy un vagabundo del mundo y su frontera, esperando en el camino alguien que se detenga. Voy de un lugar a otro, toco por unas monedas, recordando aquel sonido de mi flauta travesera. Llega, doy gracias a la vida perdida en las aceras, tomando el pan y el vino a las puertas de una iglesia.